Bueno, seguimos, ¿eh? 2291-458-532 para comunicarse con nosotros. No regalamos nada, simplemente le damos alegría a la gente, ¿eh? Que es lo que se está necesitando. Hoy no regalamos nada, regalamos alegría de los micrófonos. Tenemos en este momento comunicación con nuestro queridísimo amigazo, Pato Lerner, uno de los grandes columnistas de Sudestada, y aquí lo tenemos nuevamente. ¿Cómo andás, Pato? Muy, pero muy buenas tardes. No sé cómo está el clima allá. Acá se viene el tormentón. Allá me parece que ya lo tienen encima. Ya lo tenemos, sí, desde anoche. Hoy estuvo todo el día lloviendo, con alguna intermitencia, pero bastante agua tocó hoy. Está complicado. Se viene el fin de semana también. Se viene el fin de semana, nosotros lo tenemos completo. Ahora al final vamos a dar el pronóstico meteorológico, pero me parece que lo tenemos completo de agua aquí en nuestro querido Mar del Sur. Che, contame qué nos traes de la mano el día de hoy. Mira, hoy vamos a conocer un poco, a introducirnos un poco en la temática del fracking, esta forma de extraer petróleo y gas de la del subsuelo, de la tierra. Eso, extraer, decía, en relación al extractivismo, que es, bueno, sacarle a la naturaleza los recursos sin importar si después va a reponerse, eso, recursos que se agotan y, bueno, eso, sin importar. Tenemos unos cuantos audios, 4 audios en concreto, estuvimos charlando en el programa hace una semana en Charco de Arena, programa de FM La Tribu, donde participo. Estuvimos hablando con Fernando Cabrera, él es del Observatorio Petrolero Sur, una organización que se dedica a difundir, a investigar, a visualizar y bueno, está en contacto con las poblaciones también en los distintos territorios y bueno, viendo cómo es el panorama petrolero. Así que si quieren podemos ir de lleno con el primer audio, que le preguntamos qué es el fracking. Ahí le damos cuerda a la máquina y sale. Básicamente es una técnica que permitió explotar hidrocarburos, petróleo y gas en formaciones, es decir, en rocas en el subsuelo que no permitían ser explotadas mediante la técnica convencional. Históricamente, básicamente se hacía un pozo, para decirlo mal y pronto, y por la propia conformación de esas piedras donde se alojaba el petróleo o el gas, la presión y demás hacía que solo con el pozo el crudo o el gas saliera a la superficie. Con el avanzar del tiempo cada vez fue más difícil acceder a esas rocas, cada vez hubo que perforar más profundamente, hacer algún tipo de intervención sobre el subsuelo para salir, y finalmente se consiguió una manera de acceder a formaciones, es decir, a rocas donde este proceso era distinto, ya no había rocas permeables, es decir, que de toda esa superficie, de toda esa roca, como los hidrocarburos salieran hacia el pozo que uno fabricaba, sino que había que llegar hacia cada gota, hacia cada sector que estaba impermeabilizado, digamos, con el otro, no fluía de un sector a otro, y para lograr ese camino de salida hacia el pozo, lo que hay que hacer es romper esa roca gigantesca a 3.000, 4.000 metros sobre la superficie, es decir, a 30 o 40 cuadras para abajo. ¿Y cómo se rompe? Se rompe mediante la inyección a fuertísimas presiones de millones de litros de agua, de centenares de toneladas de arena y de miles de litros de químicos, que eso a grandes presiones permite romper esa roca allá abajo y que generar estos caminos para que el hidrocarburo fluya. Esta técnica tuvo un éxito productivo muy importante en Estados Unidos en los últimos 20 años, y a partir del 2011, 12, 13, la importamos en Argentina, y ha sido como la expectativa de todos los gobiernos desde entonces para sostener la matriz energética argentina, que es cerca del 90% de la energía argentina, casi el 90% de toda la energía argentina proviene del petróleo y el gas. Fundamentalmente el gas, más del 50% y más del 30% de petróleo. Entonces necesita, el país como Argentina necesita hidrocarburos que desde el 98 y el 2004, cuando todavía se explotaban estos hidrocarburos convencionales, que se llaman las rocas viejas, digamos, venían un fuerte declive, y lo que permite o siempre espera el gobierno que suceda con el fracking es que esta caída, esta curva se revierta para seguir eso. Andando en auto, prendiendo el gas, motorizando la industria y en el mejor de los casos, que es una expectativa siempre presente, poder exportar. Ahí pasaba interesantísima primer parte, Pato. Sí, y bueno, esto que vamos viendo, ¿no? Los recursos que se van agotando, entonces métodos nuevos, o por ahí no tan nuevos, pero se van utilizando métodos más violentos, más, ¿cómo se dice?, invasivos, y que van moliendo todo, ¿no? Es muy parecido, por lo poco que sea en realidad, el fracking a lo que es la minería, que, digamos, desarman la roca que hay para sacar lo poco que queda de los minerales, de ciertos minerales, y bueno, en este caso para sacar lo que hay muy fragmentado de petróleo y gas, bueno, y esto que decía, ¿no? 90% de la energía de la Argentina proviene del petróleo y del gas, más o menos, y qué cantidad tremenda, siendo que estamos avanzando en, bueno, una crisis climática importante. Bueno, ya dentro de un par de semanas vamos a hablar sobre eso, sobre la crisis climática y los niveles de temperatura mundiales aumentando, y bueno, no es por nada que se está tratando, va, no sé si están tratando o es una máscara, ¿no? Pero esto de los acuerdos con el cambio climático, tratar de buscar otro tipo de energías para no tanto de combustibles fósiles. Bueno, nosotros no tenemos 90% de energía de que viene de combustibles fósiles, así que estamos complicados. Vos me decías recién una máscara, sí. Voy con la máscara, para mí, personalmente. Sí, puede ser, pero bueno, no queda otra, digamos. De acá a varios años o a unas pocas décadas, no queda otra que sacarse la máscara y ver las realidades cuáles son y modificar cosas, modificar estructuras. Pero bueno, eso ya después vamos a ir profundizando en más adelante. Les propongo que veamos un poco dónde, sí, es más que nada que se está utilizando este método del fracking. Dale. Para buscar petróleo y gas, y que es Vaca Muerta. Le preguntamos a Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur qué es Vaca Muerta. Ah, dale, buenísimo, a ver qué nos dice, porque realmente hay un montón de mitos. Hay un montón de mitos y hay un montón de vaca muerta, bueno, estaría bueno saber qué es. Escuchamos. Vaca Muerta implica una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, algo así como 150 capitales federales, digamos. Es esa zona en el subsuelo, ¿no? Una roca de abajo, no hay un pueblo que se llame Vaca Muerta, no hay algo en la superficie, es el subsuelo. Claro. De un amplio espectro que implica el sur de Mendoza, buena parte, un 30% del norte de la provincia de Neuquén, alguito de La Pampa, donde no hay, es muy pequeño lo que hay en La Pampa, y Río Negro. Más allá de esa superficie, más allá de ese subsuelo, digamos, de esa roca, nosotros intentamos hablar que hay un montón de otras formaciones de este tipo, más allá de Vaca Muerta, formaciones no convencionales que se explotan mediante la técnica del fracking y que conforman el megaproyecto Vaca Muerta. Entonces, cuando, qué sé yo, hoy de la región esa sale el 44% del gas y el 26% del petróleo del país, solo de esa región. No solo de esa roca, sino hay otras rocas similares, claro. Pero bueno, todo se llama Vaca Muerta, digamos. Entonces, Mendoza, claro. Neuquén y Río Negro fundamentalmente Neuquén, el no sé cuánto, pero más del 95% de las perforaciones han sido en Neuquén. Lo que vimos, digamos, sobre el mediados del macrismo, es que a fuerza de subsidios, macrismo cambió la lógica de subsidios que había tenido el último gobierno del kirchnerismo, digamos, y focalizó en este tipo de recursos y motorizó fundamentalmente dos grandes proyectos. Uno en Neuquén, de Tecpetrol, de la empresa de Techín, de Pablo Roca, digamos, que fue la gran beneficiada por los subsidios petroleros del macrismo, que explotó gas en Vaca Muerta, y otro de Urnequian, una empresa que se llama CGC, en Santa Cruz. Y ahí apareció un proyecto por fuera de esta cuenca neuquina, digamos que así se llama esta cuenca, en Santa Cruz, de no convencionales también, donde ahora empiezan a querer avanzar en otras regiones. Entonces, además de esta cuenca, donde está Mendoza, Neuquén y Río Negro, empieza a aparecer al sur del país también el riesgo, la potencialidad, depende quién lo diga, de que se explote, ya se está explotando, digamos, en este área particular, pero quieren avanzar sobre otras regiones también con explotación mediante fracking. ¿Dónde iba a estar el Requiano Pablo Roca, sino entre en esas 150 cavas o ciudad autónomas de Buenos Aires que forman la vaca muerta. Vaya uno a saber, pero se repite, pasan cosas y se repiten los apellidos, ¿no, Pato? Sí, sí, sí. Sí, la realidad es que, bueno, no siempre estamos afuera o digamos, o, bueno, consumiendo la energía que ellos nos proveen, que ellos ganan y bueno, energía que por ahora es necesaria porque está planteada así la cuestión, pero no necesariamente tendría que estar repartida así la tortilla, ¿no? Siempre pero está bueno. Mal, siempre está mal cortada la torta, ¿vio? Pero para nosotros siempre sí. Nos queda la porción que viene quemada. La uña de la vaca. Y el pedacito de en la tortilla, el pedacito de un pedacito chiquitito así, muy chiquitito de papa. Sin huevo, nada. Sí. El plato, tenemos el pan, recién decían, la harina transgénica de trigo transgénico que quieren implementar, acá lo desarrollaron por primera vez en el mundo, bueno, ni vamos a tener solamente el pancito transgénico ahí para limpiar el plato. Pero bueno, el plato de la tortilla. En fin, decíamos, bueno, Vaca Muerta, una de las zonas donde más se usa esta técnica tan costosa y tan violenta y destructiva de los ecosistemas. Y bueno, sobre qué tan violenta y destructiva es esta técnica, podemos escuchar el próximo audio. Quería antes decir que sí. El fracking está prohibido en por lo menos 15 países del mundo, bueno, entre ellos Francia, Alemania, Irlanda, sí. Sudáfrica, claro. España, Nueva Zelanda, en varios estados de Estados Unidos también, en Inglaterra, bueno, República Checa, siguen los nombres de los países que está prohibido, pero bueno, por acá no pasó nada. Una región muy árida, ¿no? En Vaca Muerta y el agua siempre es un tema que siempre estamos tocando porque es súper necesario para la vida y bueno, vamos a escuchar si les parece... ¿Qué trae detrás el fracking? ¿Por dónde pasa el fracking? ¿Qué es lo que pasa en esos territorios? Dale, ahí vamos, dale. ¿Qué empezamos a ver? Grandes cantidades de residuos, grandes, inmensa cantidad de residuos. En Río Negro se está planteando un basurero, es decir, un lugar donde se acopian toneladas y toneladas de tierra y barros y demás para posterior tratamiento de 200 hectáreas. Hay dos grandes denuncias contra los basureros existentes en Neuquén, sobre los cuales no pueden dar, digamos, ningún tipo de respuesta. ¿Qué empezamos a ver también? Que a pocos días de donde se hace una fractura, la tierra tiembla, digamos, cerca de donde se hace la fractura, empieza a haber sismos o microsismos, sismos no de no hay terremotos, digamos, pero sí la tierra se mueve a 2 grados, 3 grados, ha llegado a haber varios de más de 4 grados, donde la gente con construcciones precarias en el campo, las casas se le agrietan. Lo que podemos prever es que frente a un avance cada vez más acelerado de esta técnica, las situaciones se empeoren. Grandes, o sea, de ese agua que se inyecta, yo decía 3.800 camiones, buena parte de ese agua vuelve a la superficie contaminada con lo que uno le echó, todos los químicos que le metimos, digamos, pero también con residuos del subsuelo que no está muy claro qué hay en el subsuelo, y eso se trata mínimamente, en el mejor de los casos, y en la mayoría de los casos se inyecta a pozos viejos para dejarlo ahí, digamos, tirar la mugre abajo de la alfombra, digamos, la mejor expresión de eso. Entonces hay una serie de inconvenientes que se empiezan a ver, y bueno, sobre lo que estamos intentando poner sobre aviso y nunca aparecen en el primer discurso, ¿no? El discurso de los éxitos, de claro. Los dólares, del crecimiento de la producción. Pato, justamente ahí contaba, clarísimo, pero es clarísimo, se relataba que siempre se prioriza el factor monetario ante todo, ¿no? Y es el problema del sistema también en el cual vivimos, ¿no? Sí, sí, y bueno, está bien de todos modos ver el lado económico de las cosas, porque bueno, hay una rueda que está girando, todos de alguna manera queramos o no somos parte de ella, pero hay que ver cómo gira la rueda, a qué velocidad gira la rueda, de qué es la rueda, ¿no? Me puse metafórico. No, y qué va aplastando la rueda mientras gira, ¿no? Porque va reventando cabezas, claro. Por ahí esa rueda. Sí, totalmente. Y bueno, en relación al agua, que decíamos la necesidad del agua, lo fundamental que es el agua, hay una campaña que un montón de organizaciones y personas están impulsando, que se puede encontrar en las distintas redes sociales, campaña plurinacional en defensa del agua para la vida en Argentina. Bueno, ahí está habiendo un montón de actividades, más que nada virtuales, obviamente, por la coyuntura, pero bueno, un montón de conversatorios, se pasan películas, un montón de información y mostrando también las distintas realidades que pasan en las distintas provincias y en relación al agua y a la defensa del agua y la vida. Así que bueno, quien quiera puede buscar en las redes sociales campaña en defensa del agua. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, esto que escuchábamos recién, de lo que deja atrás de los sismos y la cantidad de residuos en los territorios, se puede ver muy muy claro en un documental del 2010 de Estados Unidos, donde esta tecnología se viene usando hace más tiempo, y que se llama Gasland, Tierra del Gas, digamos. Bueno, ahí se ve un montón de zonas donde las poblaciones van siendo desplazadas, donde no tienen otra forma de estar ahí porque todo va estando contaminado. ¿Eso incluso en Estados Unidos? En Estados Unidos. Se ve lo que quedó después de... Sí, sí, y la gente que todavía vive ahí, por ahí abre la canilla, sale gas. Mirá vos. Sale agua con gas, y prendés un encendedor al lado de la canilla, o sea, con el agua corriendo, y se hacen explosiones. Es increíble. Acá más de uno estaría cargando la garrafa, ¿no? Cuando abre la canilla, porque a lo que sale la garrafa acá, mamadera, ¿no? Y aprovechemos, abrí la canilla, cargá, sí. Está saliendo gas. Un chacarrillo para el taxi puesto en la canilla. Pero sí, ¿no? Es tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, eso es lo que nos espera, ¿no? Sí. Si sigue esto así, ¿no, Pato? Sí, sí, sí. Por ahí hay otras formas de, por lo menos de a poco, ¿no? Si no es rápido, bueno, por lo menos de a poco ir generando otro tipo de energías, o incluso, no sé, hay cosas que parecen ridículas, pero, no sé, una casa con mala iluminación o un edificio público con mala iluminación necesita tener todas las luces prendidas, o con mala climatización, las paredes y demás, bueno, necesita un montón de calefacción. Bueno, nada, un tema bastante amplio del cual no sé mucho para ampliar, pero la energía no es solo el consumo eléctrico o la nafta, ¿no? Hay otras cuestiones relacionadas con la energía. Totalmente, totalmente. Tenemos... La última pregunta, sí, el último audio que tenemos tiene que ver con Chubut. Le preguntamos en relación a las semejanzas de la problemática del fracking con lo que está pasando en Chubut en relación a la minería y cómo está relacionado todo, porque Chubut había mucho petróleo. Esto nos cuenta porque, Chubut, un mínimo paréntesis, hace tiempo que está en una crisis económica tremenda y en huelgas, por ejemplo, bueno, la educación y los trabajadores públicos están en lucha hace mucho tiempo y la provincia, el poder provincial y en la legislatura, con un montón de movidas fraudulentas y turbias, están queriendo impulsar la zonificación minera que permita la minería a cielo abierto en el centro de Chubut, en lo que le llaman la meseta. Pero bueno, no quiero robar más tiempo. Hay un montón de otras formas de generar economías, hay economías regionales. Hace poco la UTT hizo un corderazo acá, yo estoy en Capital, en Buenos Aires, hicieron un corderazo trayendo corderos, cientos de corderos de esa región. Hay formas de producir otras economías. Totalmente. Que no sea... Bueno, vamos, si quieren, escuchar qué dice Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur sobre Chubut. Lo escuchamos. Bueno, Chubut es la provincia petrolera por excelencia del país, ¿no? Digo, para no irme de mi tema, sí, me parece, sí. Me gusta. frente a una transformación no elaborada, no pensada, una crisis de la histórica renta provincial que manejó la provincia, entra en un sin salida, en un camino sin retorno, por lo menos para el gobierno, que la única alternativa que ve avanzar sobre la megaminería, cosa que por suerte y con entereza y por, no sé, entusiasmantemente la población rechaza, pero que no es ajeno a esta reflexión, porque exacto, justamente viene de la mano de una provincia que se dedicó, como puede ser hoy Neuquén, toda su economía a explotar hidrocarburos y nunca planteó, excepto, bueno, nunca se propuso desde los estamentos de poder, digo, hacer una alternativa económica. Uh-huh. Se vuelve más rentable Vaca Muerta, las empresas se van a Vaca Muerta y Chubut entra en una crisis descomunal donde, apalancado sobre no te pago el sueldo, déjame que meta a mi gaminería, digamos, una situación muy perversa de los gobiernos que presionan así, y por suerte las poblaciones, las asambleas, las comunidades resisten, y bueno, hay que mandarle fuerza en estos momentos, uh-huh, de mucha atención. Pato, me quedo con el final, ¿no? La resistencia. Sí, porque la gente quiere seguir viviendo, ¿no? Quiere seguir habitando y viviendo y tener algo de salud. Pato, si... Sí, diga. No, decime. No, les quería comentar que vamos a tener una segunda parte en algún momento, dentro de algunas semanas. Quedó varias cosas muy interesantes afuera y, bueno, en la próxima parte vamos a profundizar un poco en los subsidios a este sector energético y por qué se está subsidiando, sobre la matriz energética que hablamos un poquito hoy, pero esto de qué tipo de energía hay, bueno, con relación al cambio climático también, y vamos a charlar también sobre lo que pasa en Allen, en Río Negro, donde la zona donde es la capital nacional de la pera, donde es la zona de las principales zonas del mundo de la producción de pera y de manzana, donde también está hace tiempo entrando el fracking y desplazando y poniendo en riesgo también la calidad, incluso la posibilidad de que se produzcan peras y manzanas en esa zona, y la vida de las personas que viven ahí, con su vida y su salud alterada. Ahí pegado a Chipoletti. Sí, creo que son 20 kilómetros o algo así de... Bueno, está complicado también por ahí. Pato, si uno quiere seguir conociendo, sabiendo sobre el fracking o leer a Fernando Cabrera, ¿dónde lo puede encontrar o qué páginas recomendás? Sí, mira, pues, por un lado está la página del grupo de ellos, repito, el Observatorio Petrolero Sur, es opsur.org.ar, opsur.org.ar. Es la página, y dentro de esa página se puede encontrar, por ejemplo, el libro 20 mitos y realidades del fracking, que, bueno, varios autores sacaron ya hace como 5 o 6 años. Y también hay algo muy interesante que, bueno, el lunes lo anunciaban en el programa con el spot también de convocatoria. Sacaron también materiales para las infancias, para los niños, las niñas, les niñes. Hay un libro, audiolibro, también se podría pasar en la radio, dura 11 minutos, y una serie web con títeres que la estrenaba ayer, que se llama El fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula, de Martín Crespi y Diana Chereau. Bueno, eso es muy muy interesante también porque, bueno, por ahí a veces la información dura, pura y dura, es como un poco difícil, pero... también con una forma más lúdica, incluso a los niños les puede resultar hasta divertida. Totalmente, súper divertido, seguramente. Che, cuando puedas pasame esos 11, 15 minutitos que hay, que lo acoplamos a la programación acá de la radio. De una, lo voy a conseguir y lo mando. Dale, lo mandamos por mail y después lo vamos anunciando cuando lo vamos a emitir, ¿te parece? Dale. Buenazo. Buenísimo. Buenazo, Pato. Espectacular como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación y por tenernos en cuenta siempre aquí a La Rodante. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Abrazo grande, Pato. Abrazo, Pato. El querido Pato Lerner, otro de los lujos que nos damos con con periodismo de investigación, con periodismo que por ahí no estamos acostumbrados aquí en los medios locales de comunicación, ni en los medios nacionales que emanan odio, tampoco están acostumbrados de esto, porque por ahí, para criticar también, si querés criticar algo, podés criticar desde el saber, como hace Pato, porque esto es una crítica expuesta a la forma que se está utilizando Vaca Muerta. Y pero los países del primer mundo no lo hacen. ¿Saben qué? ¿Quién dijo? Hay unos apellidos ahí que me parece que no seguramente los medios de comunicación masivos y corrosivos no los van a tener en cuenta, no van a decir nada de esto. Un tal Unequian, un tal Roca, claro, son los que manejan todo. Claro, ¿cómo van a hablar en contra de esto si bueno, para eso estamos los medios alternativos de comunicación, para que te enteres de un montón de cosas y que sepas lo que está pasando. Pato Lerner, columnista del Charco de Arena, programa que se emite por FM La Tribu porteña, una de las primeras radios comunitarias. Y de resistencia, si las hay. Vamos con un tema musical y continuamos. Ya viene nuestro queridísimo amigo Manus Gonzalo. Ahí, a ver si se hace cargo del pedido que le hicieron. Perfectos Cromosomas, sonando en la 99.5, la 95.9, en las dos radios.